Siempre fui valiente, al cielo yo le prometí. Nunca perder el norte, porque el sur lo tengo en mí. La brújula, mi alma, siempre sabe a dónde ir. Aunque han tratado de hundirme, sé cómo subir. Es que soy latina, a mí nadie me domina. Siempre sigo mi intuición, para encontrar mi dirección. Es que soy latina, mírame a ver si adivina. Bailo cumbia y reggaetón, un mayal de exportación. Mi música no discrimina. Bailo cumbia y reggaetón, un mayal de exportación. Todo lo que tengo lo he ganado con mi voz. Y no es para impresionarte, ya tranquila con mi flow. La libertad.